Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Encantados de saludarlo en un nuevo espacio. Gracias por estar allí en nuestra sintonía. Todo el equipo de nuestra emisora cada día está al servicio de su escucha. Muchas gracias. Nuestro programa, como siempre, para los más chicos, al que dejamos entrar a los adultos también, comienza ya. 099-657-7004. Quien quiera ganarse un cuento, darnos su opinión, decirnos esas palabras lindas que siempre nos dicen, estamos a su orden. 099-657-7004. Y ahora a nuestra primera sección, como siempre, cuentos. Cuentos. El cuento de hoy se llama Duendes al Plato. Y es verdaderamente encantador este cuento. Voy a compartir contigo un secreto que solo unos pocos niños conocen y que por su importancia tendrás que guardar en el fondo del cajón de los secretos, cubierto de valientes peluches que lo custodien. En el fondo de todos los platos hondos, los que se usan para las ensaladas, las sopas, los caldos y las lentejas, viven unos seres tan diminutos que durante siglos se pensó que eran invisibles. Son tan pequeños que solo los ojos de los niños pueden verlos. Y eso, si se fijan bien y ponen mucho empeño. Después de que creces, cuando ya estamos adultos, por mucho que queramos, no los podemos ver. Ellos son seres mágicos, cargados de poderes muy variados, que se pasan al que se los come. Yo, que soy muy amigo de la cuchara, siempre tengo oportunidad. Siempre que puedo, me voy a comer a la casa de la abuela, que tiene una comida en un plato hondo. Y como que te come, voy vaciando el plato y abriendo cada vez más los ojos para verlos al llegar al fondo. Nunca decepcionan a ningún niño. Allí están, con sus camisas amarillas, gorros picudos y esos divertidos zapatos que, según su color, nos dicen cuáles son sus poderes. Por ejemplo, si te comes uno con zapatos rojos, te aseguras el poder de tener más imaginación. El de los verdes te permite correr a la velocidad del viento y entender de geografía. El de marrones te enseña a trepar a los árboles y elegir desde ya qué quieres ser de mayor para empezar a prepararte. Las sandalias azules te hacen nadar casi sin rozar el agua y amar las matemáticas. El de las botas naranjas te permite meter los pies en los charcos y comprender los sentimientos de los demás. Claro, y los tuyos también. Es decir, aprendes a saber la diferencia entre estar tristes o enojados, nostálgicos o querer que te abracen y aprender a pedirlo. El de los botines blancos y negros te hace leer y escribir como si ya fueras grande. Y no veas cómo se pasa con los cuentos que tengas en casa o en la biblioteca. Claro, son poderes extraordinarios si se te pasan con los duendes en minutos. Pero igualmente puedes tener tú esos poderes si practicas mucho. Solo te llevará un poquito más de tiempo. Esa es la ventaja de que te lo pasen los duendes. Si cada día vas conociendo tipos nuevos de sus poderes o practicas para tenerlos, es seguro que lo lograrás. Y las cucharas de duendecitos, si tienes esa suerte, te vas haciendo más y más grande cada día con los poderes muy rápidos. Si no tienes esa gran suerte de comerte los duendecitos con esos poderes, solamente tendrás que trabajar duro. ¿Y cuándo hay más duendecitos? ¿Qué es lo que más le gusta comer a los duendecillos de los poderes? Y que si tú comes mucho de eso, tendrás más probabilidades de lograr traspasar esos poderes. Ensaladas y frutas. Eso es lo que le gusta a los duendecillos. A ellos no les gusta el azúcar, ni las golosinas. No les gusta mucho los cakesitos, las tortitas. Les gusta ensaladas y frutas. Y mientras más crudas esas ensaladas, mejor todavía. Pues el niño de nuestra historia cumplió 7 años. Casi llega al timbre de la casa de los abuelos. Para celebrarlo, su mamá le hizo crema de zanahorias. A medida que se acercaba al fondo, y por más que se empeñaba, no veía duende alguno. Quedaba una cucharada cuando apareció el duende. Un duende menudo, reilón y con chanclas de playa, llenas de peces y soles. El niño lo persiguió por el plato, abrió la boca bien grande y ¡zas! Para adentro. Pero con las cosquillas que sintió, estornudó y salió de su boca. Y como su mami decía, ¡salud!, en ese momento le entró a la suya. Sí, el duende le entró a la boca de mami y ella, sin darse cuenta, se lo tragó. Recuerden que los adultos no los ven. Un duende que da poderes a un niño, ¿qué hacía en un adulto? Pues prepárense para oír lo que ocurrió. Aquella tarde fue estupenda. Su mamá se convirtió en una sirena que cabalgaba por el salón en un enorme caballito de mar. Jugaron hasta la noche entre peces y algas, conchas y arena. Y al final del día, aquel fondo marino volvió a ser, en un suspiro, el salón de la casa. Allí se dieron cuenta de que en serio, las vacaciones han comenzado. ¡Felices vacaciones llenas de amor, fantasía e imaginación! De cuentos y de aventuras en los cuentos, de silencios, de calma y de algarabía. ¡Felices vacaciones de aprendizaje y de risa, que es lo que más le gusta al cerebro! ¿Qué les pareció? ¿Les encantó este cuento? A mí me encantó. Me parece un cuento lindísimo sobre todo para empezar las vacaciones que estamos empezando. Felicidades, felices vacaciones, que tengan tiempo de descanso, de paz, de alegría, de mucho aprendizaje. Vamos a celebrar con música. Por supuesto que sí. Y luego seguimos en nuestro espacio. Les vamos a dar algunos juegos sencillos, rápidos, para las vacaciones, para pasar, para que estemos todos pasando ratos alegres en familia. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, música. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y si quieren el cuento que siempre tenemos de regalo para nuestros oyentes, 099-657-7004. Nos dejan su mensaje o nos llaman o esperan que hablemos. Si estamos al aire, lo importante es que nos comuniquemos. Gracias por esos mensajes. Gracias por estar allí. A música para venir a aprender juegos y más juegos. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de Carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapú, racatacapú, racatacapú, pum, pum, pum, pum. Racatacapú, racatacapú, racatacapú, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta la foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Celestinas, un montón de palometas se espinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo espatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla, blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla. Sopla el bagre bigotudo un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Ropopopopón, ropopopopón, ropopopopón, pom pom pom pom, ropopopopopón, ropopopopón, ropopopopón, pom pom pom pom. Una fila de delfines atacaban los violines, un salmón con su violón se quedó en el calderón. Jin jin jin, jin jin jin, jin jin jin jin jin jin jin, jin jin jin, jin jin jin. Soplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca que usa. De repente una ola enorme y un gran viento huracanado barre con toda la orquesta instrumentos y pescado. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena se fue. A ver, a ver, a ver la batería. es contrabajo. La trompeta. Platillos. El arpa. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Juegos ahora, juegos, más juegos, juegos sencillos, rápidos, que no requieren muchos preparativos para pasar ratos divertidos jugando en familia. Juegos para jugar en momentos de espera, en sobremesas, en las tardes, en los trayectos en el auto, en el bus, te van a encantar. Y claro que lo que te vamos a proponer lo puedes utilizar en cualquier momento del año. Unos juegos para divertirnos con los amigos, si es que no estamos en casa con la familia. Juegos que no necesitan tecnología, ningún artilugio sofisticado, más que en algunos casos, algo por allí que está en todas las casas. Esos juegos están pensados para cuando vamos de viaje, para cuando estamos esperando en el dentista, en la consulta del médico, en un restaurante, en una sobremesa, mientras compartimos la cena, y así podemos pasar un rato toda la familia, algunos solos, disfrutando con los juegos, también con los amigos, o en una fiesta. Y no se olvide que solos también podemos jugar. No hay manera de que con nuestra imaginación y el cerebro maravilloso que tenemos, alguien se pueda aburrir. No hay forma. ¿Empezamos? Sí, el primer juego, adivinanzas. Es un juego que siempre nos ha divertido, siempre, siempre, y es muy facilito. Podemos usar las adivinanzas que sabemos desde muy pequeñitos, las adivinanzas de las abuelas, de los tíos, los abues, de los ñaños, o podemos crearlas nosotros mismos, porque es muy fácil. Si tienes un libro, puede ser la excusa perfecta para que los niños mayores lean de forma entretenida. ¿Y qué va a pasar? Adivinemos. ¿Y qué le va a pasar a este personaje? ¿Y qué no le va a pasar? ¿Y cómo va a terminar el cuento? Podemos hacer desde las adivinanzas típicas, verde por fuera, o desde adivinanzas de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, para practicar la inteligencia del conocimiento que nos dan nuestras emociones, o juegos sobre literatura. ¿Qué les parece? Con esas adivinanzas también podemos construir cuentos. Si hay un caracol en nuestro jardín, podemos adivinar dónde está su mamá, dónde está su papá, qué ocurrió para que él estuviera en nuestro jardín, qué es lo que le gusta comer, y luego podemos investigar en los libros y ver si de verdad eso es lo que comen los caracoles, dónde viven los papás, cuándo se separan de sus hijos caracoles, y curiosidades de las ciencias. ¿Por qué? Porque queremos leer para hacernos más inteligentes, queremos conocer de ciencias para hacernos muy preparados, queremos conocer y aprender a jugar con nuestra imaginación para hacernos más capaces, para usar mejor nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Ese les gusta? Es muy, muy divertido. Nos volvemos imaginativos, audaces, con el pensamiento, el vocabulario y la percepción de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Otro juego? Bueno, ¿por qué no? Aquí va el teléfono descompuesto. ¿Lo sabes? En un círculo, el que empieza dice al de al lado una frase que irá pasando de persona en persona, siempre en secreto, hasta el último que dirá lo que ha entendido. Este es un juego de risas aseguradas. y nos damos cuenta de que lo que creemos escuchar no siempre se corresponde ni con lo que nos han dicho ni con lo que otros han dicho, por lo cual hay que tener cuidado cuando aseguramos algo. Con este juego aprendemos el peligro de repetir cosas que creemos haber escuchado sin asegurarnos, sin hacer preguntas, sin saber si de verdad eso fue lo que nos dijeron. Con este juego aprendemos que sí, que hablar de otras personas puede ser un poco doloroso o peligroso porque podemos decir cosas que no son. Con este juego aprendemos que no siempre tenemos la razón y que a veces creemos en algo que no es así. Con este juego aprendemos muchísimas cosas. Y con la frase que queda, podemos inventar una historia hasta que nos cuente cómo llegó del original a convertirse en lo que dijimos al final. Podemos inventar cuentos cortos, cuentos largos, finales de cuentos, principios. Podemos hacer con el juego del teléfono descompuesto muchas variedades. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, creativos, porque nos gusta inventar, porque nos sabemos más cada día, más y más poderosos cuando nuestro cerebro se ejercita. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Otro juego? Bueno, con todo gusto, historias estrofadas. La palabra estrofada, de estrofa. Crear historias a partir de las estrofas que cada participante vaya añadiendo por turnos. Lo podemos complicar si cada uno ha de recordar y repetir la historia entera y agregarle su parte al final. O solamente que a cada frase que diga el anterior nosotros agregamos algo. Es un juego muy divertido, en el que aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos cosas que nosotros no pensaríamos, que nosotros no diríamos, pero que los demás sí. Y aprendemos sobre las diferencias entre nosotros. Aprendemos sobre qué les preocupa a los otros, qué me preocupa a mí en la vida, sobre qué escribo, sobre qué hablo, sobre qué cuento, sobre qué imagino. Es un juego fantástico. Y más fácil, no hay. Hay otro juego que se llama Empieza Por. Es un clásico que no es el veo veo, sino que se trata de decir palabras que empiezan por letra tal. Empieza por A. Empieza por Z. Empieza por M. O la versión para los más chicos, cosas que sean del color. Es azul. Está a mi alrededor. Es verde. Es blanco. O, ¿de qué material está hecho? Es plástico. Es hierro. Es vidrio. Cartón. O puedo decir varias cosas juntas. Empieza por A. Es azul. De madera. Ajá, ya lo tienen, ¿verdad? Y a ese objeto que describió el que le tocó decir empieza por, le creamos su historia. Ese creyón azul, ¿de dónde salió? ¿Por qué estaba sobre tal lugar? ¿Qué hacía? ¿Qué había hecho antes? ¿Qué hará después? ¿Y qué ocurrirá con él? Aventuras de eso que dijimos empieza por. ¿Y para qué nos sirve este juego? Uy, ya seguro lo tienes. Para volvernos más imaginativos, creativos. Para volvernos perceptivos de lo que ocurre a nuestro alrededor. De lo que hay, de lo que no hay. De lo que se necesita. De lo que otros ven y yo no. De lo que yo puedo aprender a ver más. Lindo, ¿sí? Celebramos con música para darles otros juegos más. Vacaciones de aprendizaje, diversión, inteligencia, de estar en grupo, de estar en familia, de estar solos, de estar tranquilos, de estar en algarabía, de estar en silencio. Unas felices vacaciones. Vamos con cuatro jueguitos más que les vamos a dar después de esta música. ¡Con medio peso! está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Estamos en nuestro espacio dedicado a los chicos, a donde son bienvenidos los adultos también. Encantados y felices de que ustedes estén allí. 099-657-7004. Gracias por estar allí, acompañarnos, ganarse los cuentos, reírnos juntos, mandar sus mensajes. 099-657-7004. Gracias. Quedamos en darle otros juegos más, porque estamos hablando de unas vacaciones de silencio y de risa, de alegría y de nostalgia, de felicidad, de salir con amigos, de venir con otros, de estar solos a ratos, tranquilos y serenos, de estar con la familia y reírnos juntos. Y para eso decidimos darle muchos juegos. El juego que falta. Se trata de un escondite. Hay que observar bien la sala donde estamos y luego salir por unos instantes. Los que se quedan deciden esconder algo que estaba allí. Y al entrar a la sala, nosotros, la persona que salió, descubre qué es lo que falta. Y también inventamos una historia de por qué se fue ese objeto, de cómo se fue, con toda nuestra imaginación y fantasía. ¿Es justa? Sí, ¿verdad? Entretenido. Otro juego es Animales en la Granja. Todos con los ojos bien cerrados han de imitar en voz alta un animal de la granja al contar tres. Abrimos los ojos y nos descubrimos qué animal hicimos cada uno. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién lo hizo? Lo divertido es falsear mucho la voz para que cueste reconocernos. Con los sonidos que hicimos, con los animales que pensamos, con los que imitamos, podemos contar cuentos inventados por nosotros. Animales en la granja. Nadando llegó del polo, se metió en un gallinero para no sentirse solo. Las gallinas que lo vieron, de fraque tan extranjero, abandonaron al gallo por la pinta del viajero. Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba, rara era la gallinita que por su amor no peleara. Pero al fin de la historia, todas las gallinas volvieron, porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco juego. Así pasa en la vida, igual que en el gallinero, no solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero. Apréndete la lección, pa' que no te pase luego, de nada sirve la pinta cuando no tienes el fuego. ¡Vamos, vamos, vamos! vida de extranjero. Abandonaron al gallo por la pinta del viajero. Se coqueteaba con una que con la otra se paseaba. Rara era la gallinita que por su amor no peleara. Pero al fin de la historia todas al gallo volvieron, porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego. Así pasa en la vida, igual que en el gallinero. No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero. Apréndete la lección pa' que no te pase luego. De nada sirve la pinta cuando no tienes el fuego. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. El próximo juego que quiero compartir con ustedes, que queremos aquí en nuestra emisora y en nuestro espacio compartir, es dibujo colectivo. Con un papel en blanco, el primero dibuja una línea. El siguiente continúa el dibujo por esa línea y así cada uno continúa por turnos hasta que entre todos consideremos que el dibujo está acabado. Aconsejamos que cada uno tenga un color distinto, así podemos ver algo muy, muy colorido. Es un juego sencillo, pero es muy divertido, porque después que tenemos ese dibujo, le vamos a construir una historia. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó allí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuál puede ser un final para esa historia? Otro final. Le puede haber ocurrido otra cosa. Puede haber venido de otro lugar y puede ir a otro lugar. Y podemos crear, en realidad, no solo una historia, sino muchas. ¿Les gusta? Dibujo colectivo. Y el último juego por hoy, que les voy a dar para estas vacaciones, les vamos a dar para que puedan pensar en divertirse sencillamente, imaginativamente, en familia, solos o con quien estén, y seamos muy felices y aprendamos mucho más en estas vacaciones. Se llama Todos Arriba. Es un divertido juego que se necesita un grupito donde nos vamos a levantar todos a la vez. Empezamos todos sentados en un círculo en el suelo. Nos enlazamos los brazos arriba, los brazos enlazados y arriba todos a la vez. No es nada fácil, aunque parezca, y mucho más cuando hay grandes diferencias de alturas. Por ejemplo, está un papá muy alto y un niño muy pequeño. Pero ahí está el reto. Entre todos. El propósito de esto es que entre todos lo logremos. No es un juego de competencia donde uno va a ganar. No, aquí vamos a ganar todos cuando lo logremos. Y vamos a usar todos nuestra inteligencia y vamos a aportar para lograr levantarnos. La esencia de ser un humano, más que la competencia, es la cooperación. Y después, entre todos, vamos a contar historias sobre lo que pasó, a expresar sentimientos, a comunicarnos sobre qué ocurría cuando sentía que me iba a caer. Me dio miedo, me dio angustia, me perdí la paciencia cuando vi que el otro se había echado para atrás. ¿Qué sentimos? Eso nos va a hacer mucho más inteligentes. ¿Qué les parece? Este es el último juego por hoy. La próxima semana también les daremos juegos porque tenemos las vacaciones por delante. Todos arriba. ¿Celebramos con música? Claro que sí, una música linda para venir con... ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo divertirnos y aprender? Vivir el conocimiento en diversión en estas vacaciones. El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán. Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar. Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está. Anteayer le regalaron un peine muy grande, por si se quiere peinar. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Rica papa. Te voy a dar. Te voy a dar. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Rica papa. Te voy a dar. Te voy a dar. El lorito Pepe vive en una rama, muy tranquilo en libertad. Aunque a veces en su auto sale de paseo, recorriendo la ciudad. Con tantas bocinas iba distraído y en la calle se perdió. Más charlando en una esquina con los pajaritos, mi vecina lo encontró. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Rica papa. Te voy a dar. Te voy a dar. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Rica papa. Te voy a dar. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. 0996577004, nuestro teléfono para que se comuniquen, para que se ganen cuentos, para que nos sintamos en el calor de estos encuentros cada semana en nuestra emisora. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ofrecimos que ahora íbamos a hablar de qué hacer, a dónde ir, cómo divertirnos y aprender al mismo tiempo. Vivir el conocimiento divertido en vacaciones. Una primera idea es organizar salidas, pero no salidas a cualquier parte. Paseos, por ejemplo, a las bibliotecas. En nuestra ciudad capital tenemos la biblioteca municipal, que está exactamente diagonal al Palacio de Carondelet, allá en la Plaza Mayor, en el centro histórico. Esa biblioteca abre los sábados y hace muchas actividades de pintar cuentos e historias con hijos y papás. Y está una biblioteca grande también, es la biblioteca municipal. Está la Biblioteca Pablo Palacios, que está justo enfrente del Parque La Carolina. Es hermosa y abre sábados y domingos. Tiene hasta un jardín adentro y una sala infantil muy bella con muchos juguetes. O las bibliotecas de cada región, los centros de cultura y las casas de cultura. También tenemos actividades en todo el país. También podemos organizar paseos a museos, galerías, a parques, las invitaciones de las alcaldías, de las casas Somos. En cada región hay invitaciones a los niños desde muchos centros. No las desperdiciamos. Se gasta dinero personal, se pagan materiales para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros aprendamos, nos divirtamos, seamos felices, conozcamos amigos. Para que hagamos todas estas cosas, hay muchas instituciones que hacen un esfuerzo. Aprovechémoslo. Hay instituciones que tienen libros, que tienen talleres. Hay talleres desde cerámica hasta circo. Hay talleres de múltiples cosas, desde danza, desde tambor, de instrumentos musicales hasta teatro. Vamos a aprovecharlo. Los precios, cuando son instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, ONG, generalmente son muy buenos y a veces son hasta sin costo. Aprovechemos estas vacaciones para conocer más nuestra región, para conocer más de todo, para aprender más, para ser más inteligentes. ¿Están de acuerdo? También podemos ir a lo que se prepara especialmente para nosotros, como los recorridos de Quito Eterno. Quienes promueven la cultura y la historia de Quito, invitándonos a descubrir, por ejemplo, relatos, mitos y leyendas de los personajes y de los lugares como el claustro Carmen Bajo, Santa Clara, el convento San Francisco y otras de nuestras joyas históricas del centro de nuestra ciudad capital. Ellos además están trabajando en el resto del país también, llevando los personajes y las historias de nuestra historia precisamente a todos los niños que puedan, quieran y acepten su invitación. Un ejemplo de lo que hacen, por ejemplo, en el convento San Francisco, que es una joya arquitectónica inaugurada en 1705, nos invitan a descubrir esa mirada de la ciudad desde lo alto de sus torres. Allí hay más de 3.500 obras de arte de la escuela quiteña. En el claustro de Santa Clara, que fue fundado en 1596, estamos hablando de... Y restaurado en 1645 por Fray Antonio Rodríguez, descubrimos la magia y la leyenda de esa iglesia, con sus pasadizos, cúpulas y su campanario. Quito Eterno es un proyecto cultural que alimenta los recorridos a pie por el centro histórico de Quito, con el conocimiento logrado en las rebuscas de libros y autores añejos, en las tertulias con los chullas, en los recuerdos y anécdotas de a los amigos, en el merodeo por las calles, las plazas y los zaguanes de las casas de la ciudad. Es una pasión y además es un honor que ellos hagan este trabajo para nosotros y nosotros lo aprovechemos al máximo. Cuando regresemos al cole vamos a saber mucho de la historia de nuestro país, de nuestras leyendas, de las cosas que ocurrieron antes de nosotros para poder entender cómo llegamos aquí y poder cambiar el futuro a lo que nos decidamos como país que es mejor para nosotros. Gracias por habernos acompañado un espacio más de nuestro programa dedicado a los chicos, al que son invitados los adultos también. Mil gracias. 099-657-7004. Puedes enviarnos tus mensajes. Y nos despedimos con música. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía, en nombre de todo el equipo que hace para ti nuestro espacio. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima!